Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 391, grabado el lunes 15 de octubre del 2012. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Espérate que subí el micrófono. Hola, ¿qué tal? Ahí estamos. Es que estoy en una silla que... No sé por qué siento como ganas de dar datos erróneos. Sí, de dar barcazadas. Ajá, y... no sé. Sí. Es que hoy hemos cambiado las sillas. Tico Man está en la silla de Julio. Julio está en la caja del Sensei. Bienvenido, Julius. Hola, chicos. Y en la misma caja se encuentra el Sensei también. Pero un nivel de un inframundo más bajo. Sí. No, estoy más alto. ¿Son más qué? Alto. Más alto. Nivel más alto. Ahí está. All right, señores y señores. Estoy también. Inframundo. Hoy tenemos aquí a la masita de Behavior con una pierna así sobre el rezago del Tico Man y la otra pierna aquí encima de mi rezago. ¿Eh? ¡Ja! Se cayó. ¿Cómo balance? Sí, pobrecita, era un pedazo que se pegó. Y quedó pegado al piso. Está haciendo succión ahí. No hemos trapeado muy bien. Ay, Dios mío, señora y señores, la razón por la cual tenemos aquí a la masita de Behavior, que se nos ha despatarrado un poco, se nos ha caído, pero ahorita tiene el piripiti yendo hacia arriba, es porque tenemos un productor ejecutivo. Y queremos darle las gracias a nuestro productor ejecutivo de la manera en la que nosotros sabemos hacerlo. Eso suena mal. Puta, sí. Pero de la mejor manera posible, mejor digámoslo así. Muchísimas gracias a nuestro productor ejecutivo, es Miguel Díaz Hidalgo. Ahí está. Muchísimas gracias, Miguel, por ser nuestro productor ejecutivo y estar aquí con nosotros un episodio más. Señoras y señores, si usted quiere ser así igual de cool que nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, visite comicgeekos.com. Sí, cada día lo veo más guapo. Sí, aprieta el botón de donaciones, adone la cantidad que usted quiere y estará en un buen camino para convertirse, para llegar al nivel de palomismo que tiene nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo. Es un camino largo y arduo, pero se puede llegar. Muy bien, vamos a empezar este fabuloso mega episodio con unas cuantas... Vamos a ver si logramos conectar la lata de sopa Campbell's que tenemos acá con un hilo, con un cordón que tenemos conectado hasta en la casa de Julio. Adelante, Julio, adelante. No, desde el mundo donde echamos al Sensei, sí. Le dimos update. Vamos a reportar que acaba de ser la Comic Con ayer en Nueva York, el fin de semana. Ah. Y aprovecharon las empresas que publican, sí, adivinaron, cómics, para dar algún par de noticias. Una, dos, que tres. Entre las interesantes, un nuevo título para Spider-Man. Hoy se va a, como ya se terminaron todos los adjetivos, esta se va a llamar Pathetic. Superior Spider-Man. Patético, o sea. Hombre araña, superior. Superior. ¿Y qué es? ¿Raza aria o qué puta es? Fíjate que... Lo interesante y lo único que han dicho a esta altura, que tal parece que no es Peter Parker. Ah, o sea que este es superior a Peter Parker. Sí, sí. Es superior más porque ya no es Peter Parker, así que señores, el 700 que publican de Amazing en diciembre, lo tienen que leer. Ahí se tiene que demostrar qué le va a pasar a Peter. Hasta el momento lo único que han dicho, no se muere. Mm. Pero tienen que ver por qué en Superior ya no es Peter Parker de España. Va a ser Pedro Perdomo. Va a ser. Lo otro interesante Alpha. Es, no solo lean el 700, la historia comienza en el 698, en el que publican, sí, este mes, octubre. Wow. Y además de eso, para, si fuera menos, para picarte más, en la portada sale Mary Jane, que un hombre araña se le está examinando las amígdalas, dejémoslo así. Entonces, con la lengua. Lo único que Marvel dice, nosotros le prometimos, Peter no regresaba con Mary Jane. Nada dijimos que el hombre araña no regresara con él. O sea que es algo con el costume. O sea, se la va a coger, pues, pero no. Ahí la va a dar. Qué bárbaro. Este es parte del relanzamiento de Marvel, Marvel Now. Y se estaba dando la Black Cat, o sea que... Es que hubo un swap. Un mujeriego. No, porque ese sí era Peter Parker. Sí, no, era Marvel. Era. ¿Ah? Era Marvel. A ver, ¿qué nos dicen? Lo interesante que lo va a estar escribiendo... ¿Quién diablos? Dan Slott, si no me equivoco. Siempre Dan Slott. Que lo está escribiendo bastante. Y lo otro interesante es que Amazing, el título Amazing, termina con el 700. ¿Qué? No. Lo que daría a entender que Superior Spider-Man va a ser el título principal de Hombre Araña por algún tiempo. Que lo van a renombrar a Amazing. ¿De qué año? En noticias similares, DC anunció un nuevo título para Superman. Ya ahorita tenían Superman a secas y Action Comics. El nuevo título aún no ha sido nombrado, pero ya dijeron que lo va a dibujar Jim Lee, lo cual no entusiasma. O sea, ¿que va a salir una vez cada 3 meses? O no, fíjate que con Jelle le estaba sacando a tiempo. Pero dibujaba 5, después daba un descanso, y hacía un montón de splash pages, como que no quería dibujar mucho. Y lo más interesante de este anuncio, el escritor va a ser el compañero de ruta Scott Snyder, el actual escritor estrella de Batman, de Scott Snyder. Ah, Snyder, okay. O sea que el Lex Luthor sin cara. El mejor escritor que tiene ahorita DC, sí, Snyder, lo han puesto, le han encargado levantar el título de Superman. No se tiene fecha cuándo va a salir, ni tampoco cuál va a ser el adjetivo que le van a poner a este título. Del lado de Marvel, ya anunciaron el título, también como parte de Marvel Now, dedicado a los Guardianes de la Galaxia. Lo más interesante es que han incluido a Iron Man como parte de los Guardianes. Ah, ¿qué anda haciendo? Bueno, la Tierra es parte de la galaxia, o sea que... Sí, o sea, un guardián de la desde galaxia. Un punto de vista muy general. Desde esa perspectiva, está sereno. Pero va a andar con Rocky Raccoon y todos esos. Rocky, Rocket, sí, Rocket. Sí, claro. Pues, bueno, sí, pues. Y con la canción de los Beatles. ¿Cómo que se llama el...? ¿Cómo se llama el árbol ese? No me acuerdo. Blugo, no me acuerdo. Root. El escritor va a ser Michael Bendis. Y más que eso, me llama la atención que el arte está a cargo de Steven McNiven, el que dibujó Civil War. Que si recuerdan, el arte era muy bueno. Sí. Mira, aquí de Twitter, ¿sí? Nos han mandado noticias que nunca las publicamos, así que sorry, man. Sí. Sí. Pero aquí Paco Rodríguez nos mandó un listado de películas animadas de Batman. DC Universe. No solo Batman hace, sino que también hace otras cosas, entre ellas Superman Unbound, que es la adaptación de una historia escrita por Geoff Johns, que le gusta matar gente, en cómics, obviamente, no en la vida real, espero. Que es la historia de Superman contra Brainiac, en la que se muere el papá, que ya les conté la historia. Y la otra es Flashpoint, van a ser la adaptación de la miniserie que vino a ser el New 52. Después van a sacar Lego Batman. Versión animada a la super mamá de Flash. Sí, la super mamá de Flash, cabal. Esa, la que puede cambiar la rotación de la Tierra para que Superman caiga en otro pueblo. En la metrópolis. Bueno, pues sí, Lego Batman. Va a haber una película animada así, CGI, con los personajes de Lego. Con Batman dorado. Batman, y en esa va a salir la Justice League. O sea, ya Superman animado, Mujer Maravilla, Linterna Verde, todo eso. También... El Hombre Araña. Y la mamá de Flash. A ver... También tengo aquí... Y dice que un poema inédito de Tolkien verá la luz en 2013. Que ese me llamó más la atención por el hecho que todavía hay poemas inéditos de Tolkien. si el Christopher Tolkien ha estado publicando todo hasta las listas del supermercado del papá desde hace como 20 años. Mira, a esta altura ya uno sospecha que ya no es de Tolkien, papá, debe ser uno de los hijos. Ajá, algún tío perdido. De escritor. Sí, sí, sí. No, y también otra que se nos... Esta sí se me olvidó la semana pasada. Aquí, muchas gracias a Ben Chávez, que ahí nos manda otro vergo de noticias en Twitter que nunca la publicamos. No sé si viste que en las special features de Prometeo, ajá, hay un easter egg, ajá, en el cual sale el... ¿Cómo se llama? El Wayland... Wayland Corporation. Wayland Corporation. El viejito mal maquillado que salió ahí. Ajá. Sale que él... Así como poniendo un... el diario, escribiendo en su diario. Así, uh-huh, una onda. Entonces sale diciendo, sí, que... Algo así como de sí, que un amigo que yo tenía, que era colega de negocios o algo así, que él también estaba desarrollando tecnología para hacer vida artificial, pero él se fue por otro lado. Y yo lo siento a este más arrogante, porque hasta tenía una edificio en forma de pirámide encima, yeah, de la ciudad, que no sé qué. Y él se fue por seres orgánicos. Yo me fui más mecánico. Yeah. Entonces, así como que tirándote todas las... Mira... Todas las pistas de que está ligado a Blade Runner, que es otra película de Ridley Scott. Pero siento que ese sí es bien arrogante, porque está diciendo esa historia de Philip K. Dick es mía. No, ya no, o sea, como diciéndole, quitándole cualquier... Quítate de ahí, Philip K. Dick. Mira, sí, no puede explicar el universo así tan fácilmente. No, también, Philip K. Dick, yo no he leído Android's Dream of Electric Chip, pero no sé si... ¿Qué tan cerca estaba? Ajá, las historias de Philip K. Dick, o sea, que le agarran el título y de ahí hacen lo que les da la gana, porque... Normal. Mira, aquí ni el título le agarraron, dijo, bueno, a no ser que se agarraron a una oveja y no nos dimos cuenta. Ah, no, pero no había oveja, un unicornio había, pero no había oveja, man. Sí, no, pero sí le habrán pagado a Philip K. Dick los derechos. Mira, ya está muerto. O sea, se lamentaron a la tumba, sí. Le pagaron. Un billete de 100 a la tumba, pa. Así que está ligado ahora Blade Runner con Prometeo, por tanto con Aliens, por tanto con Depredador. ¡Holy crap! Así que un crossover, queremos ver ahí Blade Runner contra Depredador. The Card si contra Depredador, en Bandera. ¿Entonces está relacionado con Batman, Depredador con Batman? No, pero digo en continuidad oficial de película. Ah. ¿Con Danny Glover está ligado? Así que The Card... contra Danny Glover. Pum, no, está buena, a ver. No, entonces quedó Prometeo contra, ¿cómo se llama el que salía? Lethal Weapon contra Mel Gibson. Contra Mel Gibson. Ay, completamos el círculo, 6 grados de. ¿Y Kevin Bacon no está? No, él estaba bailando ahí en un pueblito perdido. Sí. Bueno, ¿tienes algún otro? Noticias más. Anuncian el nuevo título de Avengers, que va a ser Secret Avengers. No es nuevo porque existe actualmente, pero sí le van a dar una gran vuelta. Lo va a escribir Nick Spencer, el mismo que escribe el título de la Image de la Academia. Ah, la Umbrella Academy. No, la otra. Ah, la puta. Ay, ¿cuántas hay? Bueno, no importa. Parasol, lo interesante del nuevo título es que van a poner al nuevo Nick Fury, el hijo ilegítimo del Nick Fury que conocíamos, el que sí se parece a Samuel Jackson. Van a poner al agente Coulson. Ah, el son of Cole. Mira, un momento, ¿este no es uno que Red Hulk tiene su equipo? No. ¿O ese es Thunderbolt? Ese es otro. Okay. En esta... Es nuevo, porque es también parte del Marvel Now. El core del grupo, los principales, ¿no? Que va a ser Nick Fury, Coulson, Hawkeye y la Hill. ¿La what? Y la jefa de... ¿La María? La directora actual de S.H.I.E.L.D. María Hill. María Hill, gracias. y me parece que es la Viuda Negra, van a ser los principales, y van a invitar a Avengers adicionales según la historia, van a ir rotando, y al final de cada aventura les van a borrar la memoria a todos los que participen, porque las misiones son súper secretas, de modo que no se tienen que ni siquiera acordar que las hicieron. Men in Black. Para terminar con la última noticia acerca de Call of Duty. Yo tengo otra. Estaba programado, no, la de julio, disculpame. Estaba programada para comenzar este viernes, 19. Uh-huh. Sin embargo, NBC decidió posponer el inicio de la temporada para darle más apoyo de marketing, lo que se traduce a, quieren mejorar las historias, lo cual está malo, y además van a cambiar la fe, el día de la semana. Normalmente viernes es donde mandan las series a morir, y tal parece que le van a dar un slot, una hora a media semana un poquito más amistosa para darle oportunidad que sobreviva esta temporada. Mm-hmm. Pero no han dicho cuál va a ser la nueva fecha de inicio, así que estén pendientes. Ok. Otra, no sé si vieron a la moto de Robocop. No, ¿eh? ¿Dónde está parqueada? Ah, hay unas fotos en Chaik también, ¿verdad? No. Que está, ¿cómo se llama? Robocop en moto. Hola, man. O sea, con el traje ese mecánico, así como que es Batman, pero montado en un vehículo. ¿Esto? Mira, me imagino que sale una Vespa. No, ya es una motivo más kawasakiesca. Hmm. Pero claro. No se parece a la de Tetsuo. Tetsuo, no. Todavía no han podido plasmarla en películas. Aunque hay modelos en la vida real de la moto de Tetsuo. Ajá, pero que solo pueden ir en línea recta. Necesitan una grúa para tomar una grúa. Mira, si cruzan es como a 10 kilómetros por hora. No he visto ni una que así a full velocidad. Si están en el video, mándenlo. Se han visto una de esas. Pues sí. All right. Estamos. Ok, señoras y señores, continuamos entonces con lo que ustedes han estado esperando. Okay. ¿Sí? Esto es el Box Office. El Box Office. ¿Se hundió el pago en la 15? Sí. No. ¿El 15? Ya depositamos. Revisen si sus cuentas. Ya voy a buscar. Lo voy a chequear. Bueno, la número 5... es Here Comes the Boom. Aquí viene el boom. Ahí viene el boom. La luna. No sé, pero me suena a de deportes. Voy a adivinar así. Ya te digo. Ciegamente. Here Comes the Boom es una película de... Sí, un profesor de biología está tratando de convertirse en un luchador de mixed martial arts. Ajá. Para recuperar dinero, o ¿cómo se llama? Para recaudar dinero para prevenir que en el colegio donde él da clases eliminen las actividades extracurriculares. Ah. Y es este Frank, no, perdón, Kevin James, el gordito. ¿Sabes que en México hay una historia similar de un sacerdote? Ajá. Que se echa su máscara de lucha libre. ¡Nah! Y se ponía así a pelear lucha libre y todo eso para sacar pista para un orfanatío que tenía. ¡Wow! Sí, ahí los oyentes mexicanos tal vez saben de esa. Sí, sí. Se le hubiera ido mejor vendiendo galletas. Chico, eso no es noticia, es una película. ¡Ah! ¡Nacho libre! Sí, se parecía a Jack Black. Era un monje. Se parecía a Jack Black, me acuerdo. ¡Oh, no! No. ¡Mucha lucha! No, está basado en uno real, solo que no me acuerdo cómo se llama. Yeah. Bueno, la número 4 es Hotel Transilvania. Uy. Está en la posición número 2. Nunca llegó a la 1. No, porque la número 1, ya vamos a hablar de ella. La número 3 es Siniestra. Esto es de miedo. Igual, vea, casa embrujada, que no sé qué, que mataron a 50 familias en este caso. Y, uh-huh. Bueno. La número 2 es Argo. Argo. Me duele Argo. No sé. Argo es una película... ¿Qué de ficción? Es de ficción, me imagino. Sí, un infiltrado de la CIA. Fray Tormenta. Fray Tormenta. Sí, sí, sí, yo sabía que existía. Sí, tiene un orfanato, dice ella. Sí. Fray Tormenta. De veras que todos están poniendo ahí. Sí. Wow. Bueno, esta película Argo es, mira, tiene buen puntaje en IMDb. Se ve ahí como, ¿cómo se llama este? Ben Affleck. Denzel Washington. No, Ben Affleck. Sí. Oh, okay. Supuestamente es durante la revolución en Irán. Hay un... Pasa algo. Ah, sí, pasa algo muy importante. Muy importante. Hay un agente de la CIA que tiene un arma un plan para librar a 6 americanos que han sido... De crisis. Que están atrapados en una casa. Entonces él tiene que ir como a sacarlos. Ok. ¿Y es un largometraje? Nunca vamos a ver el final de esto. Así que... muy bien, eso es Argo. No llegaste, don Ramón, entonces, bueno. ¡Ah, no! ¡Sí que está! ¡Perdón! ¡Oh, mamá! ¿Te gusta? ¿Cómo es? ¿Masoquista? La número uno. Pseudo-masoquista. Suda masoquismo. Subir al aire. Ya que pierde el masoquismo, contame. Con pie de atleta. En la número uno. Es Taken 2. ¡Oh! Donde le roban a la esposa, creo. Sí, esta la dejo ir. Sí, está bueno. Sí, está la suegra. Ah, ok, vaya. El resto de la familia, porque le va a llegar el... Fue a rescatar a la hija, la madre, rescató a la esposa, no sé qué, se llevaron a mi mamá que no sé qué. Ay, mira, lo siento, mi amor. Sí, ya mis habilidades tienen un límite. Sí, ya no puedo, eso es que está mi ahí en yuca, me la pusieron así al vecino, la agarró. Oh, ay, ya tengo que ir. No, eso es difícil. Tiene un perro bien bravo ese vecino. Sí, yo sabes que con perros no me meto. Además, mis alergias me molestan cuando entro a esa casa. Sí. Espérate, que van a llegar a Taken 7. Se robaron Chucho. El Chucho. ¡No! Y ahí sí, el hijo puto Salas. O le. Así le dieron mal el vuelto en una. Un restaurante, una mierda así. ¡Ah! Mis habilidades. Sí. Vale, la mala está preguntando acerca de Britomán. Le dijimos que está con la masita de Anywhere. Sí, ahorita está ocupado. Sí, no, estás... Yo entiendo que está teniendo problemas con algo que se llama la vida real. Sí. Que no sé qué es. No, solucionando eso ¿es algo en nuevo? Este momento. Por eso es que no pudo venir. Va a seguir enseñándole nuevos pasos de baile a la masita. Sí. Y vamos a ver, continuamos. Entonces, bueno, Taken 2. 21.9 no es como que tan bueno que digamos. Pero segunda semana bajó un 55%, que es normal realmente. Sí, no es así. Bueno, sí. Y primera semana tuvo una buena recaudación. Sí, era como 40. ¿Qué dice la crítica de los tomates? O no sé si tiene rating ahí. Fíjate que como no, en IMDb tiene 6.7, o sea que no está tan bien que digamos. Mejor que el promedio, pero eso no es, ya no es suficiente. No. Tiene que ser paradísimo. Sí. Déjame ver acá en Rotten Tomatoes. En Rotten Tomatoes aparece que tiene, wow, 21%. Ah, está mala. 60% de la audiencia le gustó, dice. Pero el tomatómetro dice 21%. Uy. Dice que tiene que Taken 2 le sirve nada más esos thrills kinéticos del mismo movimiento de la película que te lleva como que y sorpresas. ¿Te lleva cómo? De esa forma. Ya no lo voy a ver. Sí, no. ahí está Taken 2. Continuamos, señoras y señores, con un mini review de una película que se llama Lunópolis. Ajá. Y lo voy a dejar de esta forma. Lunópolis es la historia más cachimbona que conozco o que me han contado. La historia es buenísima. Pero ¿cómo es que te han contado? O sea, ¿no viste? No. Es que te voy a explicar. Yo vi una película que se llamaba Taken... se llamaba Lunópolis. Taken 2. Lunópolis, que estaba en Netflix y que se miraba así como medio interesante. Vos la viste y... Entonces vi la película. Y dijiste, qué mierda. Entonces, número uno, la historia palomísima, la historia buena, buena, buena. Ajá. La película low budget no me gustó. Mierda, okay. Y la actuación horrible. Ajá. Pero la historia es tan buena que le perdono la actuación. Bueno, no, en realidad no le perdono la actuación, pero estuve dispuesto a verla y hasta la recomiendo, fíjate. O sea, no entiendo. Bueno, o sea, una recomendación con nota de a pie de página. Ajá, es como que, póngale coco a la historia nada más. Y bueno, imagínense que esos actores están actuando bien. Imagínense que la historia la filmaron bien. Mala actuación, malos efectos. Es que fue una película direct to DVD, para empezar. Pero la historia es buena. Pero la historia es buenísima. O sea que si se la mandas a Spielberg. Sí, puta, y hágalo otra vez y va a ser un... Para mí sí. Y mira, ahí está Ben Haflema. Está diciendo que vino a El Salvador. ¡No, hombre! Sí, hombre, ¿qué pasó ahí? Ey, Ben Haflema, ¿y por qué no mandaste un email? ¿Andabas con las qué? ¿Andabas por las calles con sus trajes de superhéroes? O sea, que dice que esperaba vernos así, sí, salvando el mundo, no sé. Sí, no, es que salvamos personas en el norte. ¿Por qué vamos? Pues sí, aquí entonces... no pagan bien, salvaban el mundo. El mundo, él estuvo a salvo ese día. Sí, el mundo. Mira, pues sí, entonces, ¿viste la movie? No te gustó, pero sí te gustó, o sí te gustó, pero lástima que está en mierda. Ajá, lástima que está súper mal filmada, mal actuada y todo lo que vos quieras, pero la historia es buenísima. Híjole, bueno. O sea, en pocas palabras, ¿nos recomendás el libro? Si hubiera libro, léanlo. Bueno, yo no creo que haya libro porque tiene mucho que ver el trama de la película con con la forma en que la filmaron, con el hecho de que es una película, pues. Mira, se llama Lunópolis. Básicamente, la trama, sin dar spoilers, es que hay un chero que es como un arqueólogo y que él encontró un rodaje que no estaba editado ni nada, sino que simplemente alguien había filmado algo. Y entonces él lo empezó a analizar y a reconstruir los eventos de lo que había pasado y te los presenta tal cual. Así como, supuestamente, vaya, esto es lo que yo recopilé, esto es lo que yo logré investigar, y empecé a revisar si lo que se decían en estos videos y en estas películas era cierto o no. Y empezó a preguntarle a otra gente, a especialistas en el tema, para que le explicaran, y bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Y esa es la película, básicamente. O sea, el análisis que está haciendo el tipo. ¿Cómo? ¿Pedí el nombre de la película? ¿El nombre de la película? Sí. Lunópolis. Lunópolis, okay. Sí. Ya la vi, la verdad. Sí, entonces por eso es que te digo que es importante el hecho de que es una película. O sea, por eso que creo que no es un libro. Y a venir bravo, No, pero mira, ponerle coco a la historia. La historia está bien chiva. La historia está bien, bien chiva. Dios, de veras que si lo hubiera agarrado un o sea, estos babosos no lo hubieran filmado, po. Se lo hubieran vendido a alguien esa historia porque estaba chivísima. Pero bueno. Esperaba tener más presupuesto. Yeah. Yeah, yeah. All right. Continuamos con el review de Arrow. Arrow, esta fue el miércoles. La serie de flecha no verde, obviamente. No, nada de verde, nada. No. No existe de color. Que debutó en CW. ¿Tú la viste, Julio? Sí, la vi hoy. Hoy la viste, ok. Hoy la vi. Trabajamos. Y me gustó. No trabajas. Pues sí, te gustó. A ver, sí, me gustó, fíjate, para hacer serie de televisión. De flecha verde. No, de piloto, de flecha verde, mucho mejor que el flecha verde que salía en Smallville. Comencemos por ahí. No lo vi mucho, pero... Mira, sí tenía cosas que gustaban. Y también dejaba como varios misterios así regados por todo el episodio que daban ganas de seguir viendo, o sea, interesa ver los siguientes episodios. Pero también era bien CW en eso de que hay un triángulo amoroso. O sea, bien Smallville en el sentido que la chica que le interesa, que es Dinah Lance, por cierto, es la Canario Negro. Pero, come on, si es... Es reportera, así, de esas que... Si Flecha Verde es un viejo... No, es abogada. Ah, esta es abogada, perdón. O sea que aquí no es hecho leña todavía. No es un gran... No, fue hecho mierda. ¿Mm? O sea, te cuentan el origen así como de que él era un millonario playboy, responsable. Ah, okay. Se pierde en una isla. Está varado ahí como 5 años. Ajá. Lo rescatan al final. ¿Que viste dónde lo rescataron, Julio? Sí. Que lo que había pegado así... En un post, la máscara. Una máscara. Con una flecha en el ojo. Y era una máscara de... Deathstroke. De Deathstroke. Pero se ve un microsegundo. Sale medio segundo. Que ahí solo un tipo la podía haber distinguido. Uh-huh. Ese era como un regalito para los lectores de cómics. Y no te la vuelven a sacar. No vuelven a sacar. Ah. Entonces, después de eso, regresa. Y ya, puta, regresa a la ciudad. Y la maraputa, mira, aquí regresó Oliver Queen. Este tipo, que fue un millonario famoso, prominente de esta ciudad, que es Star City. Sí, regresa. Starlight City. Y dice, sí, que noticias nacionales, y están todo, o sea, y puy, aquí la madre revisándole el pasado, y aquí está, y las fotos, paparazzi, no sé qué putas más. Toda la madre, puta, Oliver Queen. Coincidentemente, en ese momento, cabal por esos días aparece un hombre misterioso, vestido de verde, que como que ataca criminales. Y que curiosamente no usa nada, no usa un antifaz, sino que es el mismo tipo con capucha y nadie lo reconoce. Y creo que se unta una onda encima de los ojos, vea, como maquillaje. Que verde. Ajá, una onda verde. O sea, y nadie lo reconoce. Y bueno, o sea, ese tipo de cosas son que ok, vea. Al Oliver Queen le ponen un chavo de seguridad, un guardaespaldas, que él a cada rato tiene que irse, que escaparse del guardaespaldas, pero escaparse del verbo que una vez hasta lo noquea, que lo agarra una su llave, que lo deja así inconsciente. Y en ese momento, ¡ey, puta! Volvió a salir el más este de arco y flecha, que nadie sabe quién es, y o sea, vos decís, no sé, nadie puede sumar 2 más 2 ahí. Pero, y otra cosa es que el malo, el que supuestamente va a ser el malo, esa es la máscara. Ajá. El que va a ser el malo es Tommy Merlin, que en los cómics es también un hacker, que es como uno de los archivianos de Flecha Verde. Es el mejor amigo de su vida pasada y le estuvo quemando la pata. Eso no lo sabía, Tico. Interesante. ¿Sí? Ajá, entonces igual, ¿ves? Como Smallville, Lex Luthor, y por un tiempo estuvo hasta casado con Lana Lang, ¿ves? Y el otro, y el héroe, ¿ves? Que el héroe en un cierto momento es hecho mierda con la chica que le gusta, que es la Dinah Lance, para tratar de protegerla y que no le pase nada. O sea, tiene sus clichés, pero sí tiene algo de historia interesante. No sé si viste todos los misterios que sí. Que plantaron, ¿eh? Me gustó cómo lo motiva a él a poderse, no superhéroe, sino que él se convierte en un vigilante, que es diferente, ajá, porque se ve bien antihéroe. Porque mata, que era mala. Mata a los criminales, que es con los que se enfrenta, sin pensarlo 2 veces. Y la historia que te cuentan, que cuando él naufraga, iba con el papá. Sí, sí. Y en el naufragio el papá sobrevive y prácticamente le confiesa una serie de crímenes y traiciones en las que él ha participado y le pide a él que sobreviva al naufragio para que regrese a la ciudad y ponga las cosas en orden. Y para asegurarse que su hijo sobreviva, dado que en la balsa no hay suficiente, el papá se suicida, se pega un tiro en la cabeza. Uh-huh. Entonces... De pronto te van presentando una serie que no es nada infantil. Ajá, o sea, no es tan inmadura. Llega el fulano de regreso a su casa, y así otro de los easter eggs que le regalan a los geekos es que la hermanita, ya de 10 años, él de cariño le dice Speedy. Y es hermana mía. El nombre de él, del sidekick que tuvo Flecha Verde mucho tiempo. Y además, también es el drogadicto. El drogadicto, igual que Speedy, que es una de las características más recordadas. Tuvo su mala época, sí. Y otro de los guiños a la audiencia fue la exnovia, esta señorita Lance, ¿verdad? Porque en todo el episodio la llaman Laura, Lauren. Laurel. Lance. O Laurel Lance. Yo decía, ¿y por qué no la llaman Dina? O Diana. Y no es la última escena cuando sale con el mejor amigo que se nota que tienen algo ahí together. El mejor amigo le dice, la llama con su nombre completo. Y hasta ahí nos enteramos que el nombre completo de ella es Dina Laurel. Entonces dice, hey, ah, pues sí, esta es el Canario Negro. O por lo menos es el personaje que podría llegar a ser Canario Negro. El homónimo, digamos. Así es. Te agregan que el capitán de es papá también de esta bicha. Espérate, Julio, que se nos está como cortando todo. Dame un segundito. Vamos a hacer una pausa. Vamos a intentar ahora. Ya hicimos el... Dejen de bajar porn, dicen por ahí. No, sí, no. Eso no es una opción. Sí, eso no es una opción. Ay, si es la motivación de grabar estos programas semanalmente. Sí, es buen ancho de banda para el porn. Para el porn. All right. Pues sigamos. Seguimos. No, mi último comentario era que habían dado el guiño a la audiencia de que la abogada es Diana, porque hasta el último escena dan el nombre de ella. El papá de ella es un capitán de policía que ya comienza a sospechar del otro. Sí, es que es típico que y ese policía lo van a matar en algún momento y va a ser justo cuando se iba a juntar con la Daina, se va a quebrar el papá que ya estaba averiguando y aceptando que él era Flecha Verde y estaba como ayudándole incluso. La última escena lo que te dicen es que la mamá de Oliver es mala. Y eso ya también ha dicho desde el principio que pusieron la serie. Correcto, correcto. Sí, eso también, ¿verdad? De que en una parte del episodio en que lo raptan, él se logra escapar usando sus habilidades de flecha verde, excepto tirar flechas. Y o sea, no tira ni una flecha hasta como a la mitad del episodio, pero bueno. Se logra escapar y después de eso es que le ponen el guardaespaldas. Entonces, pero al final viene la mamá y dice, bueno, no me acuerdo quién le llega a decir algo a la mamá de que, mire, falló el secuestrador, algo así. Ah, bueno, ni modo, tendré que averiguar de otra forma qué es lo que sabe mi hijo. Porque al parecer el hecho que él estaba en esa isla no era coincidencia. O sea, esa isla en particular algo tenía, entonces... Puede ser que ahí estaba la Liga de Asesinos, puede ser que no sé, que alguna base criminal, que el papá estaba involucrado. O sea que sacaron una hoja del libro de trucos de J.J. Abrams. Sí. Pongan todos los misterios. Y sacaron una hoja de Batman, porque Oliver Queen, yo no recuerdo que haya sido tan playboy después de convertirse en verde. Pero este está sacando el ejemplo de Bruce Wayne, porque a propósito, sigue con su vida de playboy para que no lo conteste en serio. No sé si notaste tú lo mismo, tío. Sí, es parte de su cubierta. Eso de hacerse pasar por... Siempre un millonario desentendido, así, el irresponsable. Pero siempre está con el ojo puesto, así como que, aquí está un crimen, este tipo anda en malos negocios. Viste que ¿cómo se llama? Que ocupó al fin una flecha especial, no solo flechas mata gente. No, ocupó dos especiales. La flecha hacker. La flecha hacker. Me gustaría que explicaran cómo le hizo, que eso sí estaba fumado. No sé, tenía un USB en la punta esa flecha. Y ocupó la flecha con el cable de hierro para deslizar edificio a otro. Ah, sí, sí, sí, cierto, cierto. Cierto. Pero sí, lo que sí, te digo, no me deja de sorprender es la cuenta de cadáveres que dejó ese Flecha Verde, porque le valía verga. Entonces, sí, dejó varios. Bla, bla, bla, bla, y uno lo mató bien feo. Al emperador dice, lo tenía dominado y básicamente no puedo permitir que alguien le quiebre el cuello. Ah, sí, o sea, le quiebre el cuello a un secuestrador. Porque como lo había visto pelear y todo eso, dijo, ah, no, este me va a delatar, va a decir que yo soy Palama. Igual que todo ejecutivo. Sí. Bueno, continuamos. Ya que estamos hablando de televisión, el domingo fue el estreno de Walking Dead, tercera temporada, en AMC. No la vi. No tengo planeado verlo aún, sin embargo vale la pena mencionar que lo más notable es que es la serie de lo que era la temporada de otoño con la mejor audiencia de todas las cadenas, no wow. Solo cable, sino de transmisión abierta. O sea, ha sido un éxito. Ha sido un éxito teniendo más televidentes que Modern Family, Theory, NCIS, Beauty and the Beast. Comentaristas en internet están diciendo, hombre, un show pequeño de una cadena de cable que en teoría tiene menor audiencia, ha tenido mayor audiencia que las cadenas de televisión abierta. Se puede ser. Sí, no. Pero esa ha sido como la historia de AMC desde hace varios años, con Mad Men, con Breaking Bad, ahora con Walking Dead. O sea, les ha pegado. Powerhouse productor. Ajá, o sea, en términos de por lo menos de ojo clínico que tienen para series que están pegando, pues tienen. Entonces, ¿qué sigue? Continuamos en ediciones con los cómics leídos esta semana. Tico Man, ¿qué has leído? Fíjate que leí una miniserie de Warren Ellis que se llama Super God. Que si quieren una serie así divertida y ligera y cómica para leer un poco, pues no lean esta porque es un poco deprimente. Es chiva, realmente es buena. Buen arte y todo. Pero la historia sí que no es así como muy optimista, sino que lo que hace es que siempre es como desconstruyendo el género superhéroes, ¿no? Que dice, bueno, tenemos aquí este mundo donde la humanidad ha estado tratando de generar superhumanos. Es como una arma, una carrera armamentista, pero con superhumanos en vez de... Entonces, tenés un científico que empieza a hablar así como... que está como grabando un mensaje para un colega en Norteamérica. Este es un científico británico. Entonces, este chavo como que está súper involucrado con todos estos proyectos para crear superhéroes y tiene un alto nivel de conocimiento así de información secreta. Entonces, está hablando con su colega, que también está parte de la comunidad de la inteligencia y todo. Entonces, le está diciendo, ah, sí, que te acordás del proyecto británico, para sí, sí, le hicimos tal mierda, ok. Y el proyecto americano, yo, ah, nosotros, ustedes trataron de esconderlo, pero nosotros sabíamos mucho de eso. Que no sé qué. Bah, chido. Y el proyecto no sé qué, o sea, empieza a hablar así de los diferentes proyectos de nación para crear superhumanos. Y empieza a narrar cómo esos proyectos han destruido la Tierra. Porque él está en Londres, pero hecho mierda, sí, pero en la ciudad en llamas, cadáveres por todos lados. Nice. Así, el ecosistema destruido. Y él está grabando su último mensaje como diciendo, bueno, si en un millón de años viene algún ser inteligente y logra descifrarlo, pues aquí dejo un registro también, ¿verdad? Entonces... Ahí básicamente lo que trata de demostrar es que por definición un superhumano ya no piensa como como un humano, pues, o sea, es, tiene otra perspectiva. Entonces eso que esperaban de que un de que un ser que habían creado, ah, este nos va a salvar, puta, no, veía a la gente como nada, pues. Otro que, bueno, vamos a salvar el planeta, no necesariamente a los humanos, sino que el planeta. Ahí empezó a masacrar a Sinvergumara. Y así. Entonces, ahí se ven bastante peleas interesantes y todo eso. Y sí, realmente se lo recomiendo que lo lean, o sea, pero sí, eso que, bueno, no termina bien la historia, desde ya les digo, o sea, por lo menos para nosotros. Ok. Un cambiecito, espérame. Continuamos con un avión versus, ¿verdad? Ya estamos grabando otra vez. Sí. Había interrupciones por todos lados. ¿Vas a poner la introducción? Quiero ver si la encuentro. Sí. Aquí va, señoras y señores, esto es un... Adelante, Julius, ¿con quién? ¿Contra quién se va a dar Bergsa? Vamos a ver, Bergsa. Nuevamente, por solicitud de mis sobrinos. Puta, ay, lo vamos los nuevos consultants que tengo para encontrar versus. Ajá. ¿Quién gana? ¿Clayface contra Sandman? Pero este Clayface. Sandman del enemigo del Hombre Araña. Ajá. No me vayan a salir como Morpheus. Clayface contra Sandman de Spider-Man. Sí. Es que los dos tienen más o menos el mismo poder, pero uh-huh. Clayface es como aguado uh-huh. y Sandman es como madurito, es arena, pues es siliconizado. Sí, ambos son shifters prácticamente. Ambos son shifters. Chip-chip-chip-shifters. Chip-shifters. Uh-huh. Cambian marcas. Es Skype. Hoy le va a echar la culpa al Skype cuando esté grabando aquí. Está la barcazada. No es culpa del Skype. Pues a ver, está difícil. Que vaya mejor el sensei primero, que es el sensei, que se gane el título. Trabaja por tu dinero, sensei. Sensei. Clayface. ¿Por qué? Ahorita no digo por el que tiene niños. Que es la mera verga, dice. Algo así es. Sí. Es que realmente son bien similares los poderes. Ajá. Entonces, ¿cómo se lastimarían entre ellos, digamos? Porque, te voy a ahogar. No, se hacen una masa amorfa de arena y arcilla y después hacen grava y no sé, después salen hijos. Fíjate no que sé. Siento que Clay, que Sandman es un poco más versátil. El hecho de que él sí se puede despertigar y después volverse a unir. Mientras que Clayface no puede. O sea, él puede hacerse un charco, pero no puede hacerse partículas, ¿o no? ¿O sí? Pues, no, por lo menos en la serie de animada yo sí vi que hasta le cortaba un brazo y se reunía, así. Ajá. Podía unirse otra vez con la masa separada. No, pero creo que más tiene razón. El Sandman... Siempre te lo han pensado que se puede descomponer en las mínimas partículas y puede reconstruirse. O sea que Clayface, si lo disuelven tanto, está debilitado, cuesta volver a reformarse. Pues es que pero también Sandman ya ha salido que es vulnerable al agua. O sea, le echan agüita y lo hacen lodito. Ya no puede hacer nada fuerte. O sea, pierde habilidad así como de hacer formas y todo eso. Mm-hmm. O sea que ahí yo siento que es 50-50, man. Ahí el que caiga al agua, el que logre llevar al otro al agua, ganó, va. Sí, está bien difícil. O sea, está algo pisado. Si Clayface tiene una manguera, ya ganó. ¿Cómo? Ah, el que tiene la manguera. Clayface tiene una manguera, ya ganó. El que ocupa primero. Sí, que está súper parejo, fíjate, realmente, sí. Mm. Porque sí. Tampoco los dos son grandes lumbreras así de para decir, voy a usar estrategia y voy a jalar esta tubería del drenaje y con esa agua voy a hacer mierda al otro. Sí, es que yo lo que estaba pensando era que el Sandman de alguna forma se haga arena, infiltre el cuerpo del otro y lo despedace. Pues es una reforma. O sea, sí, es el problema. O sea, los dos pueden hacer lo mismo. Ah, te partí en dos. Pues, reforman y es tú. Quédate, pego un martillazo. Fue inmune al impacto. Pues. Yeah. Bueno, pues, votación. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que what? ¿Qué es lo que piensan? Su intuición, su lado femenino, ¿qué les dice? El sexo sentido. Sí, bueno, sí. I'm playing with my boobs. Sí, mi intuición cuerda femenina sería pasar en el baño jugando con mis chiches todo el día. Saltando cuerdas. Saltando cuerdas y tomándome fotos. Bueno, eso por lo podría decir más fácilmente. Bueno, Clayface también. Ah, no, ¿quién es? Clayface se puede disfrazar de diferentes personas. Sandman. Sí, sí. También. No, bueno, los paquines toman forma de cosas, pero nunca, creo que nunca perifica otra. No, sí lo he visto tomar forma de otra manera, pero siempre es así como con textura de arena, no agarra colores y todo eso. Ah, ya. Yeah. Y Clayface agarra colores. Sí, Clayface. Ah, entonces se le escapa fácil el Clayface. Ay, ya solo por eso, Clayface. Sí, o sea, sí, pero ahí se le escapa, no le gana. No lo encuentra. Y lo voy a atacar después. Sí, sí. O sea, se convierte en una enfermera bien chula y le tira un guacalazo de agua y ya estuvo. Se pone húmeda. Sí. Hijo de puta. No, para mí es empate. No, Clayface. Yo digo que Clayface, igual que el sensei. Por algo el sensei había escogido Clayface, fíjate. Vale, entonces me votaron fuera de la contienda. Ahí gana está. Clayface, entonces. Gana Clayface. Así que, bueno, lo que correspondiendo a las preguntas que todos se hacen. Las preguntas difíciles que nadie más se hace. Señoras y señores, continuamos con en 10 minutos con lo que usted ha querido saber acerca de Avengers vs. X-Men. Esto es La Carnita. La Carnita. Avengers vs. X-Men. Avengers vs. ¿Cómo terminó este volado? X-Men por el final. Ah, por cierto, esto es con... Danger, Will Robinson, danger. Spoilers, full spoilers. Creo que semana pasada fue que salió la última parte. Asumo que dijo sí. Sí. No, dije correcto. Es que nosotros solo vimos... Hoy va a estar bien entretenido este Carlito. Sí, esto va a estar bien alegre. Sí. Bueno, dejamos a nuestros héroes. Sí. Hechos mierda. Mira, el 9 fue el cómic de Spider-Man. Ahí hasta sale él en la portada así todo hecho mierda. Uh-huh. Como decir, ¿se va a morir? Obviamente no. eso solo pasa en Ultimate. Pues ahí estamos viendo que sigue la pelea contra los Phoenix Four, porque ya no son cinco. Uh-huh. Namor perdió su poder. Uh-huh. Y ahora pues solo quedan Colossus, Liana Rasputin, Emma Frost y Cyclops. Vale. Según recuerdo, los X-Men son los que se hicieron malos, ¿ves? Que se los chupó la Phoenix. Es que ese grupo de cinco... Ajá. Adquirieron el poder del Fénix. Ah, ok. Porque Iron Man echó un subrayo que despedazó el ente Fénix. Ajá. Pero los absorbieron estos cinco. Fragmentos de poder le quedaron estos cinco. Ajá. Entonces ellos están guiando a los mutantes en contra de los Avengers y para así crear esta utopía que era palomísima y que iba a ser el sueño de los mutantes. Uh-huh. Entonces, poco a poco han ido como que perdiendo el enfoque en eso y están así solo como que, quememos todo esto y empecemos de nuevo con la raza humana. Uh-huh. Como que perdiendo un poco el control y... Nah, esa es excusa porque el Cyclops quiere pisarse a las bichas. Puede ser. Sí. La onda es que ahora el ya están en guerra básicamente con los Avengers y ya los tenían casi como huyendo desde hace varios capítulos. Y hoy vemos que el Colossus y la Ileana están metiendo a los héroes que capturan a un volcán. Ahí los tienen como torturados, no sé, boca abajo, atrapados en estalactitas o estalagmitas, no sé cuál es la que apunta para abajo. Y para mientras el Tony Stark lleva como cuántos paquines ya solo enclaustrado. Tengo que hallar una solución, tengo que hallar una solución. No, debe haber una solución. Debe haber una solución. Y scrolleando The Child. Ah, claro, estoy viendo porn. Sí. Solo veo esto. Solo veo el Dark y le encuentro la solución. Sí. Sí. Ahorita, ahorita. Hijo de puta, mira esta bicha. Ay. Tamaño boner. Sí. Bueno, no entra la armadura, el puto. Bueno, la onda es que, aparte de eso, ves a la Emma Frost, que también así está usando su poder más y más como con abuso. En una de esas se ve que solo le causa como derrame a un tipo que estaba ahí parado y ella diciéndole, ah, sí, veo tus pensamientos, que vos fuiste malo, hiciste tal mierda. Ah, así que no mereces vivir, muérete. Pero mira, ya viste lo que hizo, mató a un mutante centroamericano. ¿A dónde? No, eso no lo vi. Dice, un niño de Honduras, Daniel Mantego. Ah, Mantego, sí. Que andaba volando, porque acababan de salir las alas. My name is Daniel Mantego. Porque iba en avión. You kill my son, prepare to die. Ah, de veras, ya no me acordaba de que yo solo me acordaba que había matado a este tipo. Bueno, entonces descubren, bueno, al final solo muestran eso, no se siente que llega a ningún lado ese detallito. Yo creí que le iban a hacer más bulla, pero al final lo que hacen es una gran pelea contra Colossus y Leonard Rasputin para salvar a sus aliados, porque están quedando sin artillería pesada. Uno de los que habían capturado era Thor, por cierto. Entonces dicen, bueno, salvemos a esta mara. Logran entrar, pero se les aparecen los hermanos Rasputin. No, les aparecen los demonios. ¿Los quiénes? Los demonios. ¿Demonios yo? Sí, pero después salen. No, Rasputin sí, andan haciendo ballenas con patas de alacrán. Sí, pero logran entrar, pues. Y eventualmente se pelean contra ellos. Entonces viene el hombre araña y se sacrifica para darles chance de escapar. Les cierra un túnel que estaba por ahí. Esto es como no tienen poder cósmico casi omnipotente. No sé por qué no solo vuelven, desintegran todas las piedras que están ahí. Pero bueno, tienen a Spider-Man. Y Spider-Man logra evitar que lo maten. O sea, pero a duras penas porque le pega una cachimbiada. Pero entre todo eso, él utiliza su habilidad natural de no parar de hablar para hacer que los hermanos estos se peleen entre ellos. O sea, empieza como a provocar a la Magic, a la Ileana. Cicuta el hijo puya. Ajá, y entonces empieza a pelear contra Colossus. Cizaña. Ajá. Entonces, porque esta Ileana era la que estaba más en peligro de sucumbir ante el Fénix, porque ya de por sí ella, su poder y su entrenamiento y toda su vida, ha tenido que ver con demonios y como que tiene esa parte del alma así medio dañada. Entonces, al final el punto es que se pelean y se derrotan entre ellos. Así que el hombre araña, él solito logró sacar a dos de los Phoenix Five, cosa que antes solo habían hecho todos los Avengers contra Namor, pero así, tirándole todo lo que tenía. Así que, bien por Spider-Man. Y ahí más o menos lo dejan así, a Spider-Man todo hecho mierda, llega donde están todos los héroes ahí en el lugar este, un lago, ¿cómo se llama? El monasterio donde vive The Thunder, donde entrenó Iron Fist, que es donde tienen guardada la Hope. Y regresa y, bueno, puta, lo logré, estoy vivo. Pero, de alguna forma, llega Cyclops ahí. Julio. ¿Está conectado? Sí. No. Es que ahorita no recuerdo, y no tengo aquí, cómo fue que lo oyó. Pero al final de ese cómic lo que pasa es que llega Cyclops a ese lugar. Bueno, a ver. The person whom you're trying to reach. Bueno. Sí, este es budista. Bueno, continuamos. Entonces, deja ver, el número 10. Este, me di cuenta que no lo había leído hasta hoy. Yo revisando, ah, sí, voy a ver qué pasó en este cómic que ya leí. Para recordar mi put, esto no lo he leído. Que era toda la pelea y la persecución de Cyclops, de Cíclope, perdón, con esta, que está haciendo la Hope ahí en este lugar, ¿cómo se llama? Kunlun es la cosa. Mira, así, no sé, este sentí como que no pasó tanto, porque solo eso pasa, pues. Uh-huh. Es otra pelea extendida contra Cíclope. Varios héroes lo tratan de contraatacar y no pueden. Ponerle que a la Mole, a... ¿quién? A otros héroes así que están ahí. Iron Man. Está Thor, todos esos. Igual, los ataca y los manda a la mierda. Llega el Capitán América y está así tratando de esconder a Hope para o sea, que no se la lleven. Pero igual, también así, creo, lo mandan a la mierda. Un poco más interesante es lo que está pasando con Emma Frost. Y que ella... de repente ya tiene un verbo de mutantes, así que como que de rodillas y así como que bueno, hey, adórenme, pues yo soy su nueva diosa o algo así. También ya se está pasando, ya está sucumbiendo al poder. En eso llega Magneto y lo ve y ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? O sea, este poder que tenés se puede ocupar para algo bueno. Ya, igual lo manda a la mierda y le dice, ah, no, vos no me digas nada, vos sos un criminal, vos sos un asesino, apenas te aguantamos aquí reformado, así que deja de estar friend. Y ahí dice, me ofendieron mis sentimientos, voy a llamar a mi amigo. Entonces él es el que se pone en contacto con Charles Xavier y le dice, mira, ya está pasando, están perdiendo el control, tenemos que hacer algo contra ellos. Esto es al mismo tiempo que siguen Kunlun a sobre contra Cyclops. Y aquí lo más interesante de la pelea es que Hope, que tiene el poder de imitar poderes de otros mutantes, empieza a imitar el poder de la Bruja Escarlata de Wanda Maximoff. Entonces lo logra vencer a Cyclops. Así, en un momento de enojo, solo le dice, ah, detén esto. Y de repente Cyclops, chum, sin poder. Y después le pega un golpe al estilo de Iron Fist. O sea, que Iron Fist tiene esa onda que te tiene un golpe de karate, pero su puño cargado con una energía mística, no sé qué putas. Pero esta chava ocupó la energía de caos que ocupa la Scarlet Witch, la Bruja Escarlata. Entonces... ahí lo logra lastimar y es más, creo que lo teletransporta hacia la luna. Así todo hecho mierda. Dice que se tardó como una hora en recuperarse y en poder ponerse de pie otra vez. Entonces ese es como que el punto... ¿Le chupó la energía del Fénix o no? No. Simplemente lo logró mandar al carajo. Ya. Yeah. Entonces, eso como que les da como el la pauta, qué bien que podemos luchar contra este chavo, pues. Tenemos armas contra esto. No solo a Scarlet Witch, porque ahí en esa misma pelea sale que lo atacó a Cyclops y no le hizo nada. Pero está otra chavita así. Entonces, bueno. Uy. Eso es realmente lo que pasa en ese cómic. De ahí lo demás es... detalle así de la pelea extendida, la persecución y todo eso. Ya el número 11, aquí tenés a Charles Xavier ya involucrándose. Aquel ya se mete a la pelea y se pone en contacto con estos tipos y les dice, hey, ya se pasaron, pues ustedes no ya no están siguiendo el camino que yo les enseñé. También vemos de que Cyclops y la Emma Frost se están quedando solos, porque el resto de los X-Men están así como que no, esto no, ya no, no es a lo que nos apuntamos. Entonces ellos buscan santuario y se reúnen con los Avengers. Entonces ahorita tenés a los Vengadores que en las primeras páginas de este cómic van a buscar a Hulk, y el Capitán América les dice: hey, ¿qué pasó ahí? ¿Nos vas a ayudar aquí en esta pelea? Y el Hulk dice: ah, sí, yo voy a ayudar. Los X-Men ya se unen a ellos, entonces ya solo están quedando Cíclope y la White Queen y la Emma Frost. Y al final del anterior sale Cíclope que dice: necesito más poder. Y solo hay una forma de obtener más poder. Necesito el poder de Emma. Entonces, aquí en este cómic ya está la Emma Frost ya casi saliéndose de control, así como tirando fueguito. Ajá. Y diciéndole a Cíclope: yo puedo ver lo que está en tu mente, que me querés quitar el poder, que no sé qué. Y el otro así como también como echando llamas, así como tratando de contenerse. Ay, me puto, sí. Pero en eso llega el pelón, llega Charles Xavier. Y dice: ya estuvo. Les dice: hey, Mara, ya dejen de hacer esto. Y empiezan así como medio a hablar, es esto bonito, que empiezan medio a hablar y le dicen: no, que no, vos no me vas a poder derrotar, ¿no? Si la pelea ya empezó. Entonces muestra lo que está pasando en la vida real. O sea, están hablando mentalmente. Y en la vida real están tan grandes pies que todos los Avengers contra la Emma Frost. Y al ciclo pelotita así como sometido, combinando el poder de Doctor Strange y otra madre. O sea que lo que estaban viendo, todo eso que estaban platicando, era virtual. Él los tenía como en un su cuartito virtual una playa así mental. Ah, ya. Yeah. Bueno, entonces aquí otra vez pelea. Uh-huh. Ya vemos X-Men contra estos dos que quedan. Uh-huh. Muy extraño el hecho que supuestamente son más poderosos que antes, que como empezaron. Y empezaron así que poderes omnipotentes, telepáticos todos, uh-huh, hasta Cyclops, tirando rayos que podían aplastar montañas y... O sea, eran semidioses. Como Goku. Ajá. Y aquí le tira un rayo al Capitán América que ¡pah! Se lo para con el escudo y con un brazo y ni siquiera lo avienta ni nada. O sea... okay, bache. De alguna forma tienen que ganar. Uh-huh. Entonces, en medio de la pelea se desespera el chavo. Los Avengers hacen buen papel. Y como se le unen los X-Men, ahí está Magneto, ahí está Storm. Hay varios heavy hitters, ¿sí? Uh-huh. Que logran... Sí, logran ponerlos como en peligro. Uh-huh. Pero se desespera el Cíclope y agarra a Emma Frost. Uh-huh. Y ahí sí le chupa el poder. Hijo de puta, ¿por dónde? No se ve, pero tenía dónde escoger porque es un trajecito nuevo que se ha puesto. Yeah. Pero bueno. Entonces, lastimosamente le roba todo el poder. Y... ¿La mata? Fíjate que no. Entiendo que no la mata. Pero viene el Charles Xavier en ese momento y le dice: ¡hey! ¡No! ¡Ya! ¡Suficiente! ¡No más! Y el otro tiene razón. ¡Pish! Y se lo quiebra. Entonces Cíclope se quiebra al pelón. A su mentor. A la figura más cercana padre que tuvo. Bueno, entonces... ¡Maldito! Sí, ese es el momento de shock de la miniserie. No puede haber eventos sin una muerte significativa de alguien. Pero Beli, Javier, ¿qué ha estado haciendo Javier de ti? Nada, sí, no, chavo. O sea, tampoco era razón para matarlo, pues. Pero bueno, ahí el final ya de esto es que se hace Dark Phoenix. Ajá. Sí, grupo. Entonces él queda como el malo. Ya se hace malo, digamos. Uh-huh. En ese momento, yo creo que cuando mató al pelón, como que ya era... Ya pasó el... Cruzó el... Cruzó la línea. Cruzó el Event Horizon. Ya. Yeah. Bueno, de ahí el último que ya cambia, el artista es Adam Kubert. El que dibujó el 11 era Oliver Coppel, buen artista. Uh-huh. Ahora está Adam Kubert, que es bueno, no al nivel. Uh-huh. No al nivel. Pero sí, hace un buen papel ahí de dibujante. Básicamente la última pelea, igual, pelea extendida. De repente están en, según unos paneles bien raros, porque están en Sydney, en Australia. Cíclope dando seguro contra Hulk. Y dos paneles después está Hulk aterrizando en Sacramento. ¿Aterrizando que del pijazo que le pegaron o qué? Del pijazo que le pegaron. No sé, no me acuerdo dónde empieza la pelea. Creo que en Utopia, que está en las costas de San Francisco. Pero de repente vemos a Gambit peleando en ese lugar. Uh-huh. Una página después está en París, salvando a Mara de la pelea, porque la pelea está generando volcanes, está haciendo terremotos por todos lados. Y entonces se mueven rápido estos juegos. Entonces sí, están supuestamente están salvando un montón de gente para que no les pase nada por todo este desvergue que está pasando. Pero eso, no sé si me... ¿Cómo llegaron aquí? Bueno, ok. Son un par de paneles así nada más viendo eso. Entonces, igual, ¿verdad? Están todos dando seguro contra Cíclope con el full poder de Fénix. Igual, ¿verdad? Es tan duro. El punto donde ya empieza el final es cuando llega Nova, golpea a Cíclope y lo deja en un cráter en el suelo. Uh-huh. Cíclope lo despacha rapidito, pero ya lo tenía en el suelo, entonces, y ahí ya pudo caer la Bruja Escarlata y Hope. Uh-huh. Que ya las dos con poder de caos, la Hope con el Iron Fist combinado con caos. Uh-huh. La táctica que habíamos usado antes, y empiezan ellas a pelear y a combinar poderes. Uh-huh. Para lograr derrotar a Cíclope. Mira, en el IRC Guillermo acaba de poner que les juro que yo cuando leo no percibo tanto detalle como Tico Man. Ese es su superpoder. Más allá de lo evidente. Bueno, mira, ahí hay un punto en el que típico, ¿verdad? Que un malo, un bueno que se hace malo por algún poder externo y que le pide que mátenme, sí, eso como que ya es tratando de no de redimir al personaje y como que de justificar que los otros héroes tal vez se lo tengan que quebrar, pues. Uh-huh. Pero al final igual, logran combinar esos poderes y se lo logran quitar, el poder. Lo que hacen es que la Hope ocupa el poder del Fénix. Uh-huh. como para amplificar el poder de Wanda. O sea, la Hope absorbe el poder de Fénix y ella ya lo que iba a pasar al principio, que era que Fénix venía por ella, ella va a Chivo, acepta al Fénix y el Fénix la acepta a ella y ella se convierte, pero está así como que hey, puta, ya se hizo Fénix, el camino para hacerse Dark Phoenix es casi inevitable, entonces hoy vamos a tener que pelear contra ella. Pero ella como que amplifica el efecto del poder de Scarlet Witch, de la Bruja Escarlata. Uh-huh. Y arregla las cosas. O sea, básicamente es lo que hace. Arregla las cosas y básicamente activa a los mutantes alrededor del mundo. Hmm. Bueno, antes que eso, arregla todos los desastres que había pasado por la pelea contra Cíclope. Va a lograr calmar todo eso. Y después de eso, solo se junta con la Bruja Escarlata, se agarran las manitas y dicen No More Phoenix. O sea que esto es recordando a la miniserie de House of M, en la que la Bruja Escarlata dijo No More Mutants y de repente solo habían unos cuantos cientos de mutantes. Yeah. Entonces ahora ella dice No More Phoenix. Pero ese poder no se desvanece simplemente, sino que se ve como que viaja alrededor del mundo y activa los poderes mutantes. Entonces, de repente, ya hay mutantes otra vez. Ah. ¿Eh? O sea, que con eso deshicieron. Deshicieron, entonces, de verga, de hace cuántos años. Ya hace bastante. ¡Ey, está Julio! Sí, eso ya pasó hace 8 o 9 años. Sí, sí, sí. Entonces, supuestamente se dispersa Fénix, ya no aparece. Después de eso ya tenés a Cíclope en una prisión inmune, o sea, ya sin poder de Fénix. Y ya, así como que, bueno, aquí estoy. Estoy en prisión, ni modo, maté al pelón y, bueno. Está hablando con el Capitán América que le dice, bueno, mira... Pero él no se acuerda de nada, ¿o sí se acuerda? Se acuerda, dice, pero los recuerdos son vagos. Uh-huh. Que eso diría cualquiera en su posición. Que sí, yo no fui, amigo. Estaba... No, fue otro ente. Fui. Yo pasando, digo. Sí. Uh-huh. Entonces, está el Capitán América y le dice, mira, por lo menos tenía razón en una cosa. O sea, que cuando estaban masacrando todo en Genosha y todos sus desvergues que casi se los quiebran, los Vengadores no llegaron a ayudar lo suficiente. Mm. Entonces, ahí el Cíclope dijo, bueno, por lo menos algo bueno va a pasar. Ay, no, puta, no te vas a salvar de esto, o sea... No puedes encontrar el Silver Lining. Entonces, la situación queda así. Cíclope en la cárcel, mm-hmm. por el resto de su vida, supuestamente. O hasta que no... Hasta el siguiente saque. Crossover, mm-hmm. hasta el siguiente evento. Mira, yo creo que él ya lo había sacado en la portada de uno de los futuros libros de los X-Men. ¿Cómo fue? Así que eso no va a durar mucho en cárcel. Sí, ya lo vio en la portada de uno de los futuros libros de los X-Men. ¿Ya está liberado? ¿Cómo? No, en uno de los libros de los previews ya lo sacaron en la portada de un libro. Ok. Bueno. Aparte de eso, los otros Phoenix Five son prófugos de la justicia. Ellos no los agarraron. Tenés a Magneto, que también está huyendo. ¿Pero tiene amor? Está huyendo. Oh, tiene su reino, pues. Él puede irse. Pues sí, pero que no estaba bien pillado, pues. Solo le quitaron el poder ya. No le quitaron el poder. Bueno, nada, otra vez con sus renacuajos. Se olvidaron del sí, ya no te has poder. Ah, chido, salud. Ok, no había tantos. Ok. El matrimonio Storm Black Panther quedó disuelto. Uh-huh. Por el alto sacerdote de Wakanda, que coincidentemente es Black Panther. Y que van a firmar su propio divorcio. Bien conveniente, ¿verdad? Sí. Ahí pues sí, o sea, ya hay mutantes otra vez. Algunos de los X-Men son prófugos, otros se han unido, se han quedado así como del lado de los buenos. Uh-huh. Ya plantaron la semilla de que, bueno, vamos a hacer un nuevo equipo que junte X-Men con Avengers, que son los Uncanny Avengers. Uh-huh. Hope sale que se va así a rondar por el mundo. Ahí queda. No sé, Julio, los siguientes. Vamos a ver, después de eso, están publicando uno a la semana, uno que se llama Consecuencias. Uh-huh. Para explorar un poco más qué ha sucedido después del final de la serie. Una de las cosas de que le dedican bastante tiempo es a Cyclops, que está en prisión, y lo han puesto en una prisión no para supervillanos, sino que es una prisión estándar. Pero han inventado un nuevo collar que envía un impulso eléctrico al no sé qué del tálamo del cerebro cada vez que quiera activar su poder mutante, en forma automática, de modo que no le permite activarlo. Y es lo que van a hacer con los demás mutantes que atrapen. Le dedican un montón de tiempo al hecho de que murió el profesor X y que lo están velando y lo entierran. El Capitán América está construyendo un nuevo equipo de Avengers que quiere participación de mutantes. ¿Qué más? La Hope quiere tener una vida normal, dice ella, pero no sabe qué es la normalidad. Así, supuestamente le van a dedicar bastante tiempo a ella. Yo solo he leído el primero de los 5. Creo que solo han publicado 2 hasta el momento. Ya publicaron el Uncanny Avengers, que sería el primer título que va a ser la unión de los Avengers con los X-Men. Por David Cassidy. David Cassidy. Que el arte está bien. La historia es... tiene demasiada exposición el cómic en la primera mitad, porque tratan de hacer un resumen de todo lo que ha sucedido para los que no estaban enterados, y hay que leer un montón, y la mitad de ellos es bien aburrido. Wolverine está triste por el profesor X, sale todo el discurso que se echa cuando hace un... no es en el velorio, porque es como un memorial que hace de él. Lo más interesante es que invitan a Havoc y se para acuerda, que sea el nuevo líder de los de ese grupo de Avengers. Mira, y al principio se resiste, pero todo indica que va a hacer caso. Mira, y Wolverine se acuerda de, ah, sí, que el pelón tan bueno que era. Me acuerdo cuando se hizo Onslaught. Sí, y que se unió con que le borró la mente a Magneto. Y que aprisionó a Danger. Y tan bueno, ¿eh? Sí, tan bueno que era. Bien, ok. Sigamos. Los andan persiguiendo a varios de los mutantes, incluyendo Magneto, pero no los pueden atrapar. ¿Qué más? Estoy viendo consecuencias ahorita. Ese es cuando tratan de atrapar a Magneto. Termina el cómic en que el Capitán América convence a Wolverine que vaya a hablar con Cyclops a la prisión, porque de alguna forma necesita su ayuda para identificar a dónde se pueden haber escondido los demás. Y en el de... En lo que estábamos, que Havoc va a ser el nuevo líder, supuestamente van a invitar a Rogue, pero ella tiene problemas personales con Scarlet Witch. En medio están de tratar de resolverlos, o sea, le hace entre paréntesis, catfight. Yeah. Cuando caen unos mutantes malos y nuevos, por lo menos yo nunca los había visto, que se roban la tumba del Perú. Y tal vez lo más interesante del cómic, porque hasta el momento había resultado bastante aburrido, es para qué lo van a robar. Y aquí va spoilers para quien no lo ha leído. Para revivir. Es. A ver, Pico, cuéntelo. No sé, pregunto, para revivirlo. Ah, no, es el Red Skull. Ah. Que solo le hacen un close-up y parece no sabe si es el original o la hija. Podría ser la hija. Es el Red Skull que dice, hemos obtenido el arma más poderosa del universo. Uh-huh. No del universo, pero disponible ahora en la Tierra. Y la dejaron sin ningún vigilancia. Que la mente del pelón. Es el cerebro el pelón. Entonces, tú ves que le abre el cráneo y le extrae el cerebro. Toda la materia gris, que en ese momento ya estaba un poquito putrefacta. Con gusanitos extras. Ok. Right. O sea que si lo reviven es como que, sin cerebro, bien. Qué mal. Algo raro, una idea interesante. No sé a dónde van a ir con eso. Vos tenés razón, por ahí pueden estar caminando a revivirlo. Sería raro después de todo lo que han dicho, de cómo lo extraño, cómo tenía razón, pobrecito, para que cinco paquines después ya esté vivo. Sí, no. Lo van a revivir en un Dalek. No, supuestamente lo van a tener así muertito un tiempo, pero cabal, es como que, bueno, clonémoslo de las celdas. Fíjate que... No era este. Lo otro interesante es que en el mismo cómic aparece... al principio, en unas escenas que les explican bien, que le están abriendo el cráneo a alguien mágil y le ponen un segmento al cerebro y le ponen un aparato reemplazándolo. Sí. Y en medio cómic aparece un mutante que tenga Termotos. Ese es Avalanche. Avalanche. Es clásico villano de los X-Men. Estuvo en la hermandad de Evil Mutants. Sale sí, Avalanche, correcto. Últimamente correcto. Se había medio reformado y creo que tenía un bar en San Francisco. Okay, entonces, lo que te indica es que el Red Skull, al reemplazarle parte del cerebro, lo está controlando. O al ponerle esa máquina en la cabeza, por lo menos. Entonces, deja la duda de que si vas a ver muy pronto un pelón zombie controlado por el Red Skull. Prueba. Y bueno, y al pelón no le sacan un pedacito del cerebro, se lo sacan todo. Aquí ya lo encontré. A cucharadas lo sacan. Sí, no, le meten la manita. Como que tienen, fetiche con cerebros, porque también en la parte que le extraen el cerebro a Avalanche, o sea, es, se ve el, que le están abriendo el cráneo, y aquí va el pedazo de cerebro. Ah, no, ahí no te dejan nada a la imaginación. O sea, gracias, pero yo busco mienda. Sorbete de pistacho. Bueno, pero, y mira, los otros de los títulos adicionales, tal vez el que vale la pena mencionar es el Avengers, no, el Versus, número 6, uh-huh, en el que te contaban peleas específicas de los Avengers, más detalles. Uh-huh. ¿Quién este? Y a diferencia de otros donde te salían, dividían el cómic en dos partes y te narraban dos peleas, la primera parte del cómic te narran una pelea entre Hope y la Bruja Escarlata. Eso fue cuando se enojaron en Gundam, sí, y hay catfight. Lo cual es rescatable el arte, muy bueno. Es de, vamos a ver, Jim Chung o algo por el estilo. Bueno, artista, sí. Bueno, y básicamente dicen que el poder de ellas está casi empatado. Así que al final deciden, okay, no más ocupar poderes. No más bien. Y, y la Hope se dedica a un ataque traicionero, no le avisa. Y no, y le da, noquea a la Bruja Escarlata, básicamente, de un puñetazo al mentón. Y la segunda parte del cómic es la mejor. Porque aparece en una serie como de 6 peleas y solo le dedican una página a cada una para resolverlas. La primera es Cyclops contra el Capitán América en abuso verbal, y así muy rápidamente con unos dibujos dignos del Julius en una servilleta de software, en una playa donde Cyclops le dice Capitán América y él le contesta, Cyclops, vete de mi isla, no seas un jerk. ¿Acaso los Avengers te enviaron para aburrirme? ¿Qué significa eso? Tú eres aburrido. Eres el superhéroe más aburrido del planeta. Y eso incluye a Flecha Verde. What? Ojo. Sí, dice Flecha Verde en un paquín de Marvel. Ok. Entonces el capitán le contesta, yo soy aburrido. Yo pensé que tu poder mutante era vainilla. Discúlpame, yo tengo rayos oculares y la personalidad de pasta. Me gustaría conocer a la persona que te encontró y te descongeló para darle una cachetada. O sea, es una puteada. Sí, es abuso verbal. Así que el capitán le dice, yo pensé que tu poder mutante era ser chocantemente menos interesante que tus novias. Así que aparece un Wolverine, un Spider-Man chiquito que dice, oh, snap. El Cyclops contesta, ¿por qué no vuelves a... te vistes otra vez de nómada y ves que tu libro es casi cancelado? Así que el capitán le contesta a su vez, ¿por qué no vas y le preguntas a Emma Frost qué hacer y decir en el siguiente cuadro? Mejor ve y vístete como Rick Jones. Ve y viste a Rick Jones como Bucky. Para que todos se asusten. Creep everybody out. Hey man, eso no es cool. Ahí sí se reacciona el Capitán América. No soy aburrido, o sea, ¿verdad? Eso sí le dolió. Okay. Sí, eso le dolió bien. Bueno. Así que él y el Capitán se desquita feo. Pero esto es que en una página es... En una sola página. Y después, puti, no sé, una página. ¿Por qué no vas y le preguntas a Jean Grey? Ah, disculpa, es cierto. ¡Ey, eso no es cool! Y se va llorando el Cyclops, solo porque le mencionaron a la Jean Grey. Uh-huh. Pero al final queda llorando el Capitán América diciendo, ¡oh, Bucky! ¡Sniff! Después hay una página acerca de la Batalla de la Ciencia, donde está Pym, está Nemesis, está Leonardo da Vinci, el Black Panther, Iron Man, Beast, y todos están diciendo cosas así de sacar de la manga científicas. No está Doctor Who, ¿eh? Y Flecha Verde. Y al final dice, ganador, no lo sabemos. Nadie les entendió. Está bueno. Hay uno bastante bueno que es... Hawkeye está en un avión. Supuestamente va en tránsito hacia una misión. Y él se está imaginando un catfight de Spider-Woman contra Emma Frost. Pero solo es un cuadro. Cambia de cuadro y es Spider-Woman contra Storm. Es que el último, él se está dando a la Spider-Woman ahorita, parece. Ajá. Y el último es Spider-Woman contra la Psylocke. Puta. Y entonces se lo despiertan, hey, le dice el Capitán América, y es hora de del ataque o la misión. El ganador eres tú, el lector, dice. Y lo dibujó Arthur Adams. Ah, sí. Colores de Marte Gracia, por cierto. Así que le tenemos que agradecer mucho a Marte. Ay, los colores. ¿Qué tal coloró las 8 de la mañana? Que le dejó el pezón ahí bien, bien carnoso. Las tres peleas son bien, bien sugerentes. Nice. Así que... Bueno, la versión Audible de los cómics. De los cómics. Audiobook. Vamos a leer nada más unos cuantos correos que tengo aquí enfrente. Espérate. Solo una pregunta. Lo que hace falta. Pico, ¿te gustó el final? Mira, ya me lo veía venir. O sea, básicamente hicieron malo a Cíclope. Dije, bueno, o lo matan o lo tienen preso de por vida, de alguna forma. Porque no creo que se pueda redimir. O sea, se va a redimir, digamos, como se redime que con el tiempo. Bueno, ya va a haber otra crisis o otro, más que se va a hacer malo y lo va a necesitar a él para algo. Y él va a hacer algo bueno y va, chivo, ya no va a estar preso, algo así. Al estilo Hal Jordan. Entonces, ajá, no te digo, así como que la historia no fue como que gran complejidad. Algunas peleas divertidas, pero lo que sí me gustó es que vas a revirtieron al fin esa mierda de los mutantes que yo sentía que los limitaba. Por lo menos compusieron eso. Vamos a ver qué tanto tiempo tardan en deshacer lo que han hecho ahorita, pero no sé, 3 de 5. No es así como... Mira, en lo personal el que más me gustó fue el número 11. Me pareció más emocionante, bueno, la pelea contra los últimos dos Phoenix que quedaron, que Cyclops atacara a la Emma Frost para quitarle. Me pareció una decisión bien dramática. Ya fue anunciada desde el... Sí, ya esperabas que iba a quedar solo uno. La pregunta era quién era. Como Highlander. Y como es, como que en ese momento fue cuando los Avengers se la vieron de palitos, que toda la fuerza del Fénix se unió en uno solo. Ya el último sentí que le bajó el ritmo, el arte lo cambiaron al artista, no me convenció como en el 11. La parte que tenía que ser la más emocionante, cómo lo derrotaban a Cyclops, quedó con un concepto tan esotérico de la unión de la fuerza del caos del Scarlet Witch con la Hope, que solo se vio que las dos le pegaban al mismo tiempo, pero no entendías lo que pasó. Se vio bien anticlimático. Y como tú decís, que revertieran los poderes a los mutantes me pareció una buena zafada. Y lo que no comenta en este cómic, pero me imagino que en el de Consequence lo van a llegar a comentar, si te das cuenta, al final Cyclops tenía razón. Que si desde el principio hubiesen dejado que la Hope tomara el poder del Phoenix, hubiera arreglado el lío de los mutantes, que era lo que él quería, y ella tenía el suficiente fuerza personal para liberar al poder de Phoenix y no ser corrompida. Como diciendo, hey, él perdió, pero... ganamos la guerra. Tenía la... ¿Hello? Perdió, pero ganó moralmente. Ups, se nos desconectó. Yo eso fue complot. Yo te vi que querés leer todos los correos. Así que dale. Se fue, mira, offline. No, ni modo. Espérate, se lo voy a conectar. ¿Julio? ¿Y entonces? Ok, Omar, man. Váyase con los emails. Solo... ¿Cómo fue que te desconectaste? Hubiera sido chivo que hubiera seguido hablando así. Sí, como que sin nada, ¿verdad? Ajá. No, o sea, que se continuó hablando y una gran... Ya capté que perdieron el final de la cátedra. Mala suerte. Bueno, okay. Es irreproducible ya. Vale. Señoras y señores, continuamos entonces con unos cuantos correos, los cuales tengo aquí enfrente. Les daremos lectura en este momento. ¿Cuál? Ah, me perdí el... Sí, ya, too late. Demonios. El primer correo que tenemos por acá. Tenemos que grabar el episodio otra vez. Sí. Para que salga bien. Nuestro amigo Brinklo, que nos manda el... Brinklo dice, les escribo por primera vez para saludarlos. Estoy poniéndome al corriente con los podcasts que los tenía atrasados desde Batman The Dark Knight Rises, que no había podido ver, y no quería algún spoiler maloso. Muy buenos comentarios y pasen mi saludo. Les dejo una imagen de las ganancias de Marvel versus DC en lo que se refiere a películas. Hasta en eso los comparamos, dice. ¿Ustedes qué opinan? Eso lo estuvimos viendo antes del episodio, en la preproducción. Yeah. Básicamente va ganando DC porque tiene más historial de películas que le han pegado. Y las que le han pegado son Batman. Sí, Batman, bueno, Batman. Superman, no, pero... El total del gross desde que empezaron las películas. Ah, sí, desde que empezaron. DC empezó desde 1966 con Batman the Movie. Uh-huh. Y Marvel en 1986 con Howard the Duck. Imagínate, para esa época ya tenían Batman the Movie, ya tenían Superman. Uno, sí. Y creo que dos. Sí. Entonces. Sí, le lleva un poco de ventaja. Le lleva ventaja en tiempo, pero cuando sumas el gross de todas las películas, gana Marvel. No, pero también, acuérdate que hubo un tiempo que no le pegaba a la Marvel, pero ni mierda. ¿Sí? Sí, al principio. Básicamente, está hablando Howard the Duck. De ahí Blade, que sí le pegó. X-Men le pegó. Blade 2, más o menos. No, pero no estás contando todas las... Bueno. Spider-Man. No sé si cuentan todas las Capitán América, un todo cholero. Fíjate que... El Hombre Araña de los 70. Hulk. El primer Hulk, sí sale aquí del 2003. Y no fue tan mal, 164 millones. Pero no Spider-Man 2, ¿verdad? Spider-Man 2 fue 453 millones. Esa fue de las que sí las... De ahí Blade Trinity, que solo fueron 63. Punisher, 41 millones. Elektra, 28 millones. Blade Trinity fue mala. O sea que sí hubo varias que fueron malas. Ah, aquí está la peorcita que tienen ellos desde entonces. 8 millones de dólares... Punisher, Warzone. Warzone, que esa... Puta, aquí no nunca vino acá. Uh-huh. Otra mala. Y fíjate que... Ghost Rider. Y lo peor es que no fue peor que la primera de Ghost Rider con Thomas Jane. Uh-huh. Fue mejor así, por lo menos en trama y todo eso. Pero que... no le hicieron nada de bulla y realmente la historia no era como tan memorable. Aún con todas esas malencias que tuvieron, uh-huh, sumándole los hitazos que... Estamos hablando de Spider-Man, X-Men, Avengers y todas esas cosas. Y los hitazos de DC, que básicamente es Batman. Los sumás y el total de DC son 3 mil millones. Ah, nada más. 3.900, ¿verdad? Y Marvel son 5.652 millones. Entonces gana Marvel. Wow. A pesar de que tienen... tiene menos tiempo de estar. Tenía 20 años menos. Uh-huh. Sí. Bien. Sí. Ahí dicen que contemos la de Nick Fury con Hasselhoff para nivelar las cosas. Sí, claro. Se le baja el promedio. Le baja el promedio, pero le sube todavía el gross, que es donde más, donde mejor le ha ido. Así que muchísimas gracias a Brinklo por ese. A Brinklo Man. Ah, no. Infográfica. Así que. Saludos desde Guadalajara, Jalisco, México, dice acá. También tenemos un email de nuestro amigo Tomás Santillí, que nos dice: hola, geekos, ya terminé la temporada de Doctor Who y ya empecé con la segunda. David Tennant no actúa tan bien como Eccleston. Bueno, geekos, tengo un par de preguntas, dice. Ya se va a encariñar de Tennant y va a decir: no se vaya a Tennant. Sí, después te encariñas. ¿Quién es este Matt Smith? No, impostor. ¿Torchwood es un spin-off con relación a Doctor Who? Sí. Sí. ¿O es un spin-off sin casi relación como el Rey Escorpión con la Momia 2? No, tiene bastante relación, creo yo. Soy nuevo en esto, leer cómics en inglés. Es muy difícil entender los New X-Men y el Batman de Morrison. Porque yo soy más o menos... Yo estoy más o menos con el inglés. No, es que mira, Batman de Morrison... Es como... O sea, hay que fumarse un buen puro para entenderlo en inglés. Ni en español se entiende, así que no te preocupes, no sos tú. Dice que lo quiere adquirir en inglés porque en español está mucho más caro porque son importados desde España. Está en la novena dimensión, creo que. Sí. Una última. No, ya lo quitaron. Ya murió en novena. Sí. Bueno, hay que buscar otros. Una última, hay que buscar la décima. Una última pregunta. En su anterior capítulo dijeron spoilers sobre Doctor Who. No lo escuché por miedo a los spoilers. Saludos desde mucho miedo. Argentina. ¿Y cuál es la pregunta? Muy bueno el podcast. Solo eso dije. ¿Entonces la pregunta? Sí. Bueno, no voy a preguntar, era un comentario. Así que buenísimas gracias a Tomás por su mensaje. También tenemos un email acá de nuestro amigo César, que nos dice: Geekos, les envío un enlace de las ilustraciones de Frank Cho. Así que gracias a nuestro amigo César. Ah, estuvimos viendo. El mismo tipo dibuja bastante bien. Súper bien. Frank Cho. Y tenemos un email de nuestro amigo Daniel, que nos dice: hola, Geekos. Pero mira, ese es un enlace, ¿verdad? Sí. ¿A un sitio? A un sitio. A ponerlo en los... No, pero es que no, Frank Cho, ¿para qué quieren ver Frank Cho? En la oficina. Es que, con no, gran a boner. Frank no lo queremos ver, queremos ver lo que él dibuja. Ah, bueno, entonces lo pondremos. Y eso que viéndolo en la oficina, gran... Sí, sí. I have the weirdest boner right now. En carpe circo ahí en media oficina. Daniel nos dice: hola, chicos, me da mucho gusto poder comunicarme con ustedes. Soy su fan from hell desde el 2007. Y es la primera vez que les escribo. Me mataría escuchar mi correo en su podcast para así poder ponérselo a mi novia y que deje de pensar que pierdo el tiempo escuchándolos a ustedes. ¿Y al qué le va a poner a su novia? Sí. ¿En cuatro? Les comento que hace unos días tenía su podcast en la laptop con altavoz y mi novia entró al cuarto y solo se quedó parada un minuto y me dijo muy seriamente: ya sé por qué te gusta escucharlos, si hablan puras tonterías de esas que te gustan. Así que nada me complacería más que escuchar a esta mención en su podcast. A ver si cambia de opinión. Un saludo desde México. ¡Viva Geekos, cabrones! Daniel Alpucheverde. Bueno, número uno. A la novia de corta, Daniel Alpucheverde. Si no le gustan las cosas locas estas. Sí. Córtala, corta. No, pa. Mándenos su foto y le diremos si vale la pena que siga con usted o no. No, se entiende. Hacemos una encuesta, Geek. Sí. Ey, no, o sea, la cosa es que usted tiene que apoyar a su novio. A su hombre. A su hombre. Usted, sin, detrás de todo hombre. Hay un sándwich. Está la mamá diciéndole que se apure y que haga lo que tiene que hacer. Pero después está y que la novia. Se bañe. Ah, sí. Sí. Y la novia debe de apoyarlo y tiene que aprender a ser geeka y cocinarle cosas ricas en la, sí, en la cocina. Y... sobre todo, sí, solo con un delantal y nada. Sí, sí, nada más. Sí, sí, con eso estuvo. Un resultado fabuloso. Sí. Así que Daniel, esperamos que te haya ayudado con esto. Ya alineamos a todos nuestros oyentes, pero bueno, sí, lo hicimos por una buena causa. Por una muy excelente causa. Así que Daniel, ahí nos mandas el dinero. Por favor, recuerda, donaciones en comicicos.com. Aprieta el botón de donaciones. Sí. Sí. No espero muchas donaciones. No. Y con esto, noticia de última hora. A ver. ¿Ah? Un escritor del libreto para Amos del Universo, para He-Man y Amos del Universo. ¡Wow! Ha aparecido ahí un nombre para un escritor de una película potencial de los Amos del Universo y es el coescritor de The Expendables. Se llama Richard Wenk. Así que podemos esperar ver ahí a Stallone con peluca rubia como Herman. No, por favor. Y así haciendo de He-Man. Yeah. Bueno, eso es todo. All right. Nada más un saludito a la gente que nos escribe en Twitter. Tenemos a David Austria, que siempre nos escribe. Pero no de Austria. No. A nuestro amigo Sora... Tenshi, que nos dice acá: escuchar a Comic Geekos desde el principio es como tener una máquina del tiempo y recordar todo lo que ha pasado desde el 2005. Todo. Así que buenísimo. Y sí, les recomendamos que también escuchen los Geekos desde el inicio. Y nuestro amigo el Doc nos dice acá: espero que los Comic Geekos mencionen la escena narrada del papá de Rory, donde le llega la carta de los Pond. Es excelente y brutal. Sí, pues sí. Todo el mundo le sacó lágrimas esa. Me sacó lágrimas. Ese video. De los ojos, por suerte. Alright. Con eso llegamos al final de este episodio, Mara. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que sean productores ejecutivos, que se unan a Miguel Díaz Hidalgo y nos produzcan y nos ayuden. Y nosotros nos vamos esta vez con una canción escogida al azar. Sí, de Light Thomas. Yo no fui, a mí ni me preguntaron. Escogida por Salazar. Sí. Yo iba pasando. Yo pasando. Igual que Cyclops. Cyclops, ajá. Sí. Pues esta, como no, nadie sabía nada, yo la acabo de elegir al aire porque es Fighter y esto fue un gran piaseo. Así que señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Cantó la Masita. Era Masita en su época. Ahora ya está toda reventada y gordita la pobre. Aunque sea pedazos. Sí. A ver, Tico Man, tú tenías un chiste. Un chiste malo. Un chiste malo. Un chiste horrible. A ver. ¿Por qué el hijo de Superman es tan bueno y tranquilo? Porque es Supermancito. Oh, no. ¡Toma! Hasta con ganas le sus... extra ganas. Okay. Salud. Salud. Hey, salud.